Arrancamos con un episodio más de La Voz de los Hongos. Nuevamente, junto con Raquel Zagot y Luis Fran Ledesma, vamos a conocer más del maravilloso mundo de los hongos. La Voz de los Hongos, el podcast donde aprenderemos más sobre el reino fungi y su importancia para la humanidad. Hola a todos y todas, estamos de vuelta en otro episodio de La Voz de los Hongos. Muy felices siempre de estar acá, otro episodio para informarnos qué es este reino de la funga y qué trae con ello. Mi nombre es Raque y estoy muy emocionada de este episodio que me tiene muy feliz. Ahí está Luis Frank. Hola, hola Raque, ¿cómo estás? Aquí también muy contento de volver y bueno, hoy traemos a una persona súper, súper curiosa e interesante porque es un proyecto muy poco conocido en Costa Rica, pero muy necesario dar a conocer. Ahorita se los presentamos. Y bueno, pero ¿qué ha pasado con nosotros y nosotras desde Colectiva Orgánica, desde Funga Conservation? ¿Qué viene de Funga Conservation? ¿Verdad? Eso es muy importante también ver. Y nuestras organizaciones, ¿qué es lo que tienen para ofrecer a la comunidad, para existir? Bueno, desde Colectiva Orgánica hemos, como anuncios parroquiales, como le decimos aquí en Palmares, ¿verdad? Hemos venido haciendo un proyecto demasiado bonito que se llama Arte Movimiento, en donde logramos que más de 40 artistas de Palmares plasmaran murales de arte público con motivos o sobre movilidad comunitaria. Entonces esta semana ya vamos a finalizar, por dicha, vamos a ponerle a esos murales que también son maceteras plantas y bueno, eso es de todo lo de Colectiva Orgánica lo que hemos estado haciendo en estas semanas. ¿Cómo va Funga Conservation? Qué hermoso, Raque, yo estoy así súper emocionado. Esas maceteras quedaron increíbles, estoy muy contento porque mi sobrina pintó una de ellas y eso es parte del legado, ¿verdad? Como tener la capacidad de construir movimientos desde nosotros los jóvenes para que el pueblo de Palmares tenga un poco de nuestro enfoque de vida, ¿verdad? Porque vivimos en una sociedad con muchas personas y todos necesitamos aprender a convivir en conjunto a pesar de las diferencias. Creo que en Funga Conservation nos gusta también mucho poder escuchar más voces, poder escuchar más opiniones, y por eso vamos a conmemorar el Día del Micólogo y la Micóloga. Va a ser la siguiente semana, ¿verdad? Eso es de la semana del 20 al 23 de abril del 2021. Y vamos a tener diferentes actividades y hablar de diferentes temas relacionados a la micología. Entonces están sumamente invitados e invitadas a asistir. Es un evento virtual gratuito y pueden acceder por la cuenta de Facebook de Funga Conservation Costa Rica. También les quería recomendar en esta ocasión páginas de Instagram que nos gusta pensar que son como las hermanas de Funga Conservation porque tienen que ver sobre el trabajo de hongos en otros países. Entonces, les voy a decir así como aparecen en Instagram, por si todavía no la siguen, Fungi Foundation, esa es en Chile, Fungi of Panama, como su nombre lo dice, en Panamá, Hongos de Argentina, Mujeres de Micología, ASCOL Micología, que es la Asociación Colombiana de Micología, y Cooperativa Simbiosis en México. Entonces, les invitamos a seguir a estas cuentas porque suben información súper buena de diferentes temáticas de los hongos. Algunas más científicas, otras más de proyectos, ¿verdad? Entonces, eso es parte de lo que podemos ir aprendiendo, aparte de lo que vamos a ver hoy sobre micología aplicada. Y es que la funga tiene tantas maneras de lograr salir en este nuevo sistema que queremos hacer. Ahora vemos desde hongos en la ropa, ¿verdad? Generando como un cuero de hongo, y hay muchos tipos de maneras en que podemos aprovechar la funga en nuestra cotidianidad. Para eso, hoy tenemos a un invitado increíble que se llama Ignacio. No sé, Ignacio, si quiere mandar ahí un saludillo. Hola a todos, hola a Raque y hola a Luisfran, y a los que nos escuchan, pues muy, muy contento de estar aquí, muy agradecido por la invitación. Y bueno, para presentarles un poco a Ignacio, él es una persona que estudió biología en la Universidad de Costa Rica. Ha sido guía de turismo naturalista con una experiencia de más de 13 años y tiene un proyecto increíble que es el que nos va a hablar el día de hoy sobre producción de hongos shiitake. Él empezó en el 2013 con ese proyecto en San Gerardo de Dota. Entonces le damos nuestra bienvenida a Ignacio, o le podemos también decir Nacho. El día de hoy estamos con muchas ganas de aprender sobre hongos comestibles que son cultivados en Costa Rica. De nuevo, gracias. Sí, como contás, Luisfran, el proyecto ya tiene más o menos 8 años de haber iniciado, primero con una fase más que todo experimental, en donde tuve la oportunidad de relacionarme con la práctica, con la técnica que aplico, ¿verdad? Y ya a partir de 2017, sí, con más intereses comerciales, ¿verdad? De poder colocar el producto en el mercado. Entonces, ha sido un proceso lento, un proceso de mucho aprendizaje, sobre todo también de muchos momentos de incertidumbre y de... de duda, ¿verdad? De si el proyecto iba a ser exitoso en algún momento, pero como muchos proyectos agrícolas, ¿verdad? Y sobre todo cuando queremos enmarcarnos en producción sustentable, producción limpia, con baja huella de carbono, con técnicas que sean realmente compatibles con la conservación, nos encontramos también en algunos momentos en donde pues se complica, ¿verdad? Entonces, hoy por hoy sí puedo decir que ha sido un proceso muy bonito, ¿verdad? Muy intenso, que si bien yo invito a los demás interesadas en producir hongos, que se sepa también que pues en nuestro país y utilizando técnicas sustentables es difícil, ¿verdad? Hay que tener mucho interés y sobre todo mucha disponibilidad de tiempo. Sin embargo, insto, ¿verdad?, a las personas interesadas en conocer más de la producción de hongos a visitar la finca y así darles detalles, ¿verdad?, de los pasos que yo sigo para producir shiitake sobre sustratos naturales. El shiitake es uno de los hongos más populares a nivel mundial, sin embargo, en nuestro país, pues es relativamente raro, escaso y nuevo también de encontrar en el mercado. Hongos comestibles, este es un tema que de verdad desde la producción de La Voz de los Hongos hemos estado muy ansiosos y ansiosas de presentarles. ¿Por qué? Porque es llevar lo que vemos, lo que hemos aprendido en todo este podcast a la realidad, a nuestra mesa, literal. Por eso quisimos que ustedes escucharan a Ignacio y todos sus ejemplos de experiencia de vida de la producción de los hongos. Pero Ignacio, quiero preguntarle algo que siempre le preguntamos a todas las personas. ¿Qué hizo que usted, Ignacio, Nacho, ahí casual, en la U, relajado en biología, usted qué dijo, ¿cómo fue esa unión a la funga? O sea, ¿cómo se unió usted a los hongos? Que usted dijo, sí, aquí, a producirlos y a hacer todo esto. Bueno, sí, yo entré a biología muy interesado en temas de historia natural, pero en otros grupos, sobre todo, otros grupos que podríamos llamar más carismáticos o quizás con más producción científica, ¿verdad? Que sobre todo la herpetología me interesaba y me interesaba también, pues yo casi siempre desde una perspectiva generalista, pues la geografía y la biogeografía de los ecosistemas tropicales, ¿verdad? Sin embargo, fue ya estudiando biólogo, como tal vez en el segundo año, que me incliné más por la micología y también pues tuve la oportunidad de trabajar en el Museo de la U como asistente de algunos cursos de botánica 1, que es el curso en el que también se le introduce a los estudiantes de biología la parte, digamos, de los hongos. También en los cursos de micología, más adelante tuve la oportunidad de ser asistente de los cursos. Entonces ahí fue donde pues me fasciné, ¿verdad?, por el mundo de los hongos, y empecé a estudiar también los hongos silvestres. Por allá, en aquella época, todavía no me imaginaba que iba a producir hongos comestibles, pero sí fue pues el grupo que me interesó más, sobre todo la segunda parte de mi carrera. Muchísimas gracias, Nacho. Creo que los hongos llegan a nuestra vida de formas diferentes, ¿verdad? Algunos como que está ahí de forma más instintiva, y otros nos vamos acercando poco a poco a ellos, ¿verdad? Y creo que ambos lugares son válidos, y lo importante es empezar a trabajar con los hongos, sea como sea. Y en este momento vamos a conocer un poco más de Ignacio en la sección Hola Mundo, Soy un Hongo. Hola Mundo, Soy un Hongo. Yo soy Ignacio, vivo en Jaboncillos de San Gerardo de Dota. Les puedo recomendar como hongo que se nutran bien y sepan a dónde fructificar. Gracias. Y vos, ¿qué le dirías al mundo si fueras un hongo? Queremos saber tu opinión. Escríbenos por redes sociales para participar en esta sección. Hola Mundo, Soy un Hongo. Bueno, para conocer más aún de Ignacio, queremos que nos cuente alguna anécdota divertida, alguna anécdota vacilona, curiosa, extraña que tenga usted ahí con los hongos. Curiosamente, hace algunas semanas apareció una salamandra en el cuarto de incubación, donde producimos los hongos, ¿verdad? Hay dos fases de la producción. Al principio, la incubación, ¿verdad?, que es una atmósfera muy húmeda la que hay que lograr, ¿verdad?, para que el micelio del hongo que uno está cultivando pues colonice el sustrato. Y fue muy curioso, ¿verdad?, encontrar un animal de estos que es muy lento, ¿verdad? Es una salamandra del género Politoglossa, que estaba pues encontrando alrededor de los troncos pues un sitio muy favorable para sobrevivir, y incluso tuve mucho cuidado, ¿verdad?, a partir de ese momento, a la hora de manipular los troncos, ¿verdad?, porque yo siembro los hongos sobre ramas que se podan de las orillas de los caminos y de ciertos árboles que se ralean, ¿verdad?, como llamamos aquí, y en general el aprovechamiento de las ramas permite que se preserve el bosque y al mismo tiempo sembrar los hongos. Entonces, en la fase de incubación me encontré esta salamandra, y desde entonces pues a la hora de manipular los troncos tengo muchísimo cuidado para ver en qué momento logro encontrarme otras. ¡Qué lindo! ¡Qué buena historia! Yo nunca he visto una salamandra, y qué emoción encontrársela con un tronco. Sí, bueno, para hablarles también un poco de la producción, hay que tomar en cuenta que en términos generales existen dos formas de producir hongos comestibles, o también hongos con otras aplicaciones, ¿verdad? Pueden ser medicinales, etc. Una es utilizando sustratos preparados, quiere decir que se elabora una mezcla, ¿verdad? Sobre todo siempre se utiliza paja de algún cereal o algún tipo de desecho de la agricultura, como pueden ser la paja de arroz, que se utiliza mucho ahora, y con otros ingredientes, ¿verdad? Que se le da una fórmula, ¿verdad? Cada productor tendrá su fórmula, se siembra en este sustrato preparado. Y la otra, ¿verdad? Es la de producción sobre sustratos naturales. Ambas tienen diferentes ventajas y desventajas. Producir hongos en sustratos preparados requiere quizás de un mayor cuidado a la hora de manipular los sustratos para evitar la contaminación. Los sustratos naturales, como estamos produciendo hongos en condiciones casi iguales o imitando la forma en cómo los hongos crecen en la naturaleza, pues requieren de menos cuidados a la hora de sembrar los hongos, porque no es tan fácil que se contaminen los sustratos. Estamos hablando de, en mi caso, las ramas de especies de Quercus, ¿verdad? Entonces, una de las ventajas que tiene la producción sobre sustratos preparados es que los ciclos son más cortos y entonces es más rentable en el corto plazo. Algunas de las ventajas que tiene la producción sobre sustratos naturales es que se producen hongos de mejor calidad a nivel nutricional y a nivel de propiedades medicinales. Súper interesante, Ignacio. Ya que estamos hablando de los hongos shiitake, queremos como aprender, ¿verdad? Para las personas que no lo conocen, ¿qué es un hongo shiitake? O sea, ¿por qué empezó a cultivar hongo shiitake? ¿Qué lo llevó a tomar esas decisiones? ¿Por qué utiliza esa técnica, verdad? ¿Es sostenible, así como usted ya lo ha dicho, realmente? ¿O podemos utilizar otras técnicas en Costa Rica? Y también, ¿cómo esto se relaciona con el lugar donde usted reside, verdad? ¿Se puede sembrar y hacer estas técnicas allá en playas, por ejemplo, o solamente ahí donde usted reside? Sí, el hongo shiitake, su nombre científico es Lentinula edodes. Es un hongo originario de Asia, de muchas zonas, tanto templadas como tropicales de Asia. Existen variedades que se han ido seleccionando a través de cientos de años. Hay que entender que el cultivo de hongo shiitake en Asia se remonta a hace por lo menos 1000 años, y bueno, le podemos llamar más que todo semicultivo, porque fue una forma primero muy lenta, en donde los habitantes de las zonas boscosas se encontraban el hongo shiitake y lo recolectaban, ¿verdad? Del bosque, y también empezaron a recolectar las ramas, ¿verdad? En las que se encontraban los hongos, y pues se fueron dando cuenta que ellos podían propagar el mismo hongo a la hora de poner en contacto las ramas con shiitake de otras ramas sin shiitake. Entonces, la primera observación es que se puede empezar a semicultivar. Ya más modernamente, con pues el avance en microscopía, sobre todo, y en técnicas de laboratorio, pues se logra acelerar el proceso, porque podemos inocular, podemos introducir el micelio del hongo directamente al sustrato, y así favorecemos la colonización de este. Es interesante saber que, bueno, muchos grupos de pobladores asiáticos ya hace 1000 años recolectaban las ramas y trataban de propagarlo rudimentariamente. Hoy por hoy podemos utilizar el inóculo, que es como un equivalente de la semilla, ¿verdad? Es la que se propaga sobre la rama sin necesidad de esperar tanto tiempo, ¿verdad? El ciclo natural es mucho más lento. Sin embargo, mi técnica, pues, es lenta, como te digo, es menos rentable en el corto plazo, pero el producto es de altísima calidad y tiene además otras ventajas, porque puede incluirse como complemento para la economía local sin poner en riesgo los recursos naturales, sobre todo sin requerir de grandes cantidades de energía, sin requerir de grandes cantidades de insumos industriales, ¿verdad? Es una técnica que se puede producir con un bajo costo, ¿verdad?, a nivel energético, y tiene también la gran ventaja de que en el momento en que se mantienen los bosques primarios y secundarios y se aprovechan nada más las podas de los alrededores de las casas y además favorecemos la fijación de carbono por la extracción de estas ramas. Entonces es muy importante y, como bien lo mencionabas, no cualquier tipo de producción es al fin de cuentas sustentable. No por ser hongos o por ser X producto per se va a tener ventajas a nivel de ecológicas, y verdad, a nivel de esta propuesta que tenemos también como sociedad, de o esta necesidad, verdad, de encontrar propuestas que sean realmente sustentables y que no pongan en peligro la conservación, verdad, sobre todo si estamos hablando de una zona con una fragilidad ambiental muy alta y con una pues necesidad de que las actividades extractivas, las actividades más contaminantes, pues no tengan opciones de proponerse, ¿verdad? Entonces, sí es cierto que la técnica ofrece muchas ventajas a nivel ecológico, sobre todo porque, como les decía ya y resumiendo, es una técnica con una huella de carbono baja, incluso positiva, perdón, negativa, en el sentido de que podríamos estar aumentando la fijación de carbono de la atmósfera, haciendo las podas apropiadamente. Si cortamos el bosque para producir lo que sea, pues obviamente no es sustentable, sean hongos o sea ganado o sea agricultura convencional, ¿verdad? Entonces lo más importante de todo es preservar y permitir que la regeneración del bosque se dé paralela a un aprovechamiento sustentable de los recursos. Investigando sobre Ignacio para este podcast, aquí viendo todas sus redes de Finca Boriana, por si no saben, búsquenla en todas las redes sociales posibles, porque ahí uno aprende mucho de qué son los hongos. Yo he aprendido un montón de lo que hemos repasado en todo ese podcast. Y bueno, nos dimos cuenta que, aparte de los hongos shiitake, Ignacio tiene amplio conocimiento en hongos silvestres comestibles. No sé si ustedes han visto Vikings, pero por decir algo, muchas culturas se alimentaban de hongos. Entonces es muy interesante. De hecho, Luis Frank y Funga Conservation han trabajado con conocimiento de la funga en Talamanca, incluso, ¿verdad? Aquí. Y está en todo lugar. Pero Ignacio hizo una recopilación de estas guías donde podemos ver los macrohongos comestibles de Costa Rica, que son unas formas preciosas, azules, así, unas turquesas increíbles, unos que tienen forma de coral. Son unas locuras. Ignacio, queremos saber un poco más sobre la colecta de estos hongos silvestres comestibles. ¿Y qué lo llevó a usted a interesarse también sobre estos hongos silvestres? ¿Y cuáles son los beneficios que tenemos todas las personas al consumir esos hongos silvestres que están en Costa Rica? Bueno, primero que nada, empezar pues contándoles que yo me interesé desde que era un estudiante universitario en recolectar hongos del bosque con fines pues de investigación, con fines académicos, sobre todo porque quería entender más la diversidad de los hongos sin realmente utilizarlos como comestibles. ¿Por qué? Porque hay que recordar que la utilización de hongos silvestres con fines de comestibilidad es un tema que no es bien conocido en esta geografía, ¿verdad? En general, Costa Rica es un país que tiene una apreciación baja de los hongos. Entonces no hay cultura alrededor de las prácticas de recolección, de limpieza, de preparación de hongos. No son parte, ¿verdad?, de la diversidad culinaria, con algunas excepciones, ¿verdad?, y sobre todo con excepciones que tienen que ver con los pueblos indígenas. Entonces vamos entendiendo que el relacionarnos con los hongos silvestres para comérnoslos, para con fines comestibles, depende mucho de lo bien que se conozca la diversidad fúngica de una respectiva zona geográfica. En algunos grupos indígenas en el territorio nacional se encuentra cierta utilización, ¿verdad? Sin embargo, no tanto como en otras partes de Mesoamérica. Y entonces entendemos que el conocimiento de cuáles hongos se comen y cuáles no tienen que ver con un arraigo geográfico de una cultura específica. Y lamentablemente, como muchas culturas americanas, pueden haber perdido el idioma, perdido la tradición, tanto cultural como oral, pues entonces se pierde también el conocimiento de los hongos que se pueden utilizar. Y podemos tener referencias, por ejemplo, de países como México, como Guatemala, en donde se da una utilización por parte de los grupos indígenas proporcionalmente mayor. Y en Costa Rica, en cambio, somos relativamente menos micófilos, ¿verdad? La micofilia vendría siendo entonces ese concepto para describir aquellos pueblos que tienen una aprobación, un conocimiento, un gusto por la recolección de hongos, en este caso con fines comestibles, pero también con otros fines medicinales, incluso con fines de utilizar las sustancias psicoactivas que se encuentran en algunos hongos, con fines ritualísticos o con otros fines. Y también entonces vemos que Costa Rica, lamentablemente, históricamente, es más micofóbico que micofílico, ¿verdad? Y eso es un obstáculo, ¿verdad? Porque no conocemos bien la diversidad de hongos comestibles que hay. Y también, pues, en términos legales, también hay que entender que el aprovechamiento de los hongos no se contempla, ¿verdad? No hay una regulación en la legislación nacional que nos permita hacer un aprovechamiento sustentable. Son todos esos obstáculos que tenemos para aprovechar los hongos silvestres. Sin embargo, con fines educativos y con fines pues, de investigación, es importante que demos pasos en la dirección de conocer el potencial de estos alimentos, porque, bueno, como ustedes indican, ¿verdad? Tienen ventajas a nivel nutricional. La fuente de proteína que tienen es muy completa y además tienen propiedades ya clínicamente comprobadas que favorecen la salud, favorecen al sistema inmunológico y una serie de propiedades que están también por descubrirse, ¿verdad? Si somos capaces como sociedad de abrirle la puerta a la investigación de un reino tan fascinante y sobre todo tan poco estudiado en nuestro país. Y es que eso es lo que sueña este podcast, y también desde que Luis me dijo que lo hiciéramos, es eso, es como que la gente entienda que los hongos son parte de nosotros y nosotras, que los hongos siempre han estado acá, en ese planeta, en nuestro país, y que esa cultura que usted dice de micofilia, ¿verdad? Ojalá se pueda expandir con todos esos trabajos de educación que están haciendo Funga Conservation, con la producción que usted está haciendo. Ignacio, una pregunta, como recomendación, es decir, para gente que apenas estamos ingresando en el mundo de la funga, ¿a dónde se pueden hacer esas actividades que por ahora son poco comunes, pero ojalá con toda esa educación ya sea como más amplio? ¿A dónde podemos como agarrar su guía de macrohongos comestibles y decir, bueno, vamos a ver qué tal? Bueno, no, primero que nada, yo aclarar que ni siquiera, bueno, publicaciones más elaboradas, libros con una gran cantidad de años de investigación, son a veces suficientes para identificar hongos en el campo, y yo no le recomiendo que se utilicen las guías, ¿verdad? Como para ver qué me como y qué no. Hay que entender que parte del proceso que hay que hacer es el de describir, ¿verdad? Primero, antes que identificar los hongos que encontramos, y nunca, pues, si no se está seguro de qué especie se trata, ¿verdad? Nunca utilizarlo como comestible. Siempre hay que ser capaz de identificar, y para eso se requiere, pues, de una destreza, ¿verdad? De muchos años. Entonces, lo primero que yo les recomiendo a la gente sería que, pues, tengan las fuentes la mayor cantidad de fuentes posibles, de publicaciones, y empezar a recopilar fotografías de los hongos que se encuentran, ¿verdad? Y tratar de buscar personas que estén, pues, bien informadas antes de decidir comer hongos silvestres, ¿verdad? Eso es muy importante porque también hay muchas especies tóxicas, ¿verdad? Y parte de nuestra micofobia como sociedad, pues, nos ha hecho tener menos información al respecto. Yo quiero también ser claro que, bueno, ninguna de las, pues, de los afiches, digamos, de hongos que hemos producido aquí en Boriana, pues, tiene la intención de ser utilizado como una fuente de identificación, ¿verdad?, para personas en el bosque. Sin embargo, sí los invito a que, pues, visiten Finca Boriana, y a partir de mayo, ya con la entrada de las lluvias, vamos a estar también ofreciendo tours de hongos silvestres, en donde vamos a ser capaces de reconocer, no con fines alimenticios, pero sí con fines de descripción e identificación de especies silvestres. También, bueno, se pueden visitar aquí en la zona más hacia Pérez, hay una zona que se llama Siberia. Ahí está don Martín Salazar, que también es productor de hongo shiitake y es guía local, es una persona con mucho conocimiento al respecto de los hongos silvestres. Don Martín Salazar en Siberia, pues, es también un contacto, ¿verdad?, para las personas interesadas en conocer de este grupo, ¿verdad?, de organismos. Bueno, ya saben, no encuentren hongos, no se los coman, mejor van y se las compran a Ignacio, a la Finca Boriana. Sí, no, y también aclarar que nosotros no comercializamos hongos silvestres, no recolectamos hongos silvestres más allá de aquellos que queremos estudiar, ¿verdad?, para con fines, pues, de identificación y con fines de hacer reportes, ¿verdad?, de la diversidad fúngica de la zona. Y también entender eso, ¿verdad?, que los hongos silvestres, hasta tanto no tengamos una regulación, ¿verdad?, y poder hacer un aprovechamiento, pues, con marco legal, ¿verdad?, en nuestro país, en teoría es un problema, porque la ley de vida silvestre, a la hora de que se incluye como vida silvestre, cualquier forma, antes se trataba como flora y fauna, entonces como que los hongos habían quedado en el limbo ahí de la existencia legal. Sin embargo, hay que entender que a la hora de tratar vida silvestre, pues también ya se nos hace necesario establecer pues un marco legal que nos permita hacer un aprovechamiento sustentable bajo ciertas condiciones, ¿verdad? Súper de acuerdo, Nacho. Creo que Costa Rica le falta mucho por investigar, ¿verdad?, sobre la funga, de la diversidad de los montones de diferentes especies de hongos que se encuentran en Costa Rica. Y creo que el trabajo como los que vos estás haciendo en Finca Boriana son súper necesarios. Necesitamos aprender sobre la funga de diferentes partes del país para tomar mejores decisiones, para visibilizar que esos organismos existen en esas zonas, porque muchas veces quedan olvidados. Y bueno, creo que poco a poco más personas se van involucrando, así como Ignacio allá en la zona de Los Santos, o don Martín también en Siberia. Ojalá que puedan visitar ambos lugares en algún momento. Ahora les vamos a presentar la cápsula de redes sociales. Les invitamos a que nos sigan en las redes sociales. Estamos como Funga Conservation y Colectiva Orgánica. Pueden compartir sus mensajes en nuestras redes sociales sobre temas que deseen que tratemos. La voz de los hongos. Y estamos de vuelta con este episodio tan interesante con Ignacio. Ignacio, quería preguntarle, así como una humana común y corriente que no sabe mucho de micología, ¿verdad? ¿Qué tan factible es que yo, por ejemplo, Raquel, ahí casual, tenga en la casa como autocultivo de la funga? O como que usted nos diga, como, ¿por qué usted considera importante que esas prácticas se vinculen, se expresen, se transmitan más en las comunidades? Porque vemos que la funga es todo este universo de posibilidades que hemos aprendido en este podcast, pero a veces nos ha costado como enraizarlo, ¿verdad?, en las comunidades. ¿Cómo ve usted el tema de los hongos y la soberanía alimentaria con todo esto del autocultivo? Sí, bueno, ligándolo un poco con lo que veníamos hablando, si bien el panorama pareciera un poco pues pesimista por el hecho de la micofobia, por decirlo así, que caracteriza a nuestro país, lo cierto es que hay razones para sentirse optimista, sobre todo porque poco a poco, a veces toma su tiempo, pero poco a poco se va abriendo un mercado creciente de personas interesadas en consumir hongos. Y una de las alternativas es que las fases de fructificación, o sea, las últimas fases de producción de hongos, se puedan llevar a cabo en las casas, ¿verdad? Entonces, hay que entender que para producir hongos, tal vez a una escala comercial, ¿verdad?, se requiere de infraestructura, se requiere de una serie de cosas que tal vez no están tan al alcance y sobre todo van a necesitar de tiempo. Pero también hay productores de hongos que pueden vender los sustratos solo para fructificar en la casa, y esa es una alternativa, ¿verdad?, para las personas que quieren tener una producción pequeña, ¿verdad?, en su hogar, sin necesidad de toda la operación. Eso es una práctica que se está volviendo cada vez más común en algunos países con mayor tradición, ¿verdad?, de cultivo de hongos, sobre todo en Estados Unidos y en algunos países de Asia. Se puede ver que es parte, ¿verdad?, de la idiosincrasia de los pueblos tener sus producciones de hongos para autoconsumo y para comercio ya en los mercados. Entonces hay que buscar opciones, sobre todo informarse primero, ¿verdad?, de cuáles son los instrumentos que se necesitan para la técnica que quiero producir, cuáles son los insumos que se necesitan, cuáles son los posibles riesgos, sobre todo en temas de control de plagas, de control de condiciones de humedad y temperatura, etcétera, ¿verdad? Entonces, primero que todo, informarse muy bien de eso, y también pues les podría recomendar a don Luis Coronado de Villahongo, se llama la compañía o la empresa que él tiene, y él, además de ser productor de hongos, tiene comercializa también con los sustratos ya inoculados para que las personas tengan fructificaciones en sus casas, y ahí entonces se pueden ir involucrando más en el ciclo de vida de estos organismos, pues que, como bien sabemos, pues es muy desconocido para las personas, y se vuelve también una oportunidad de bioalfabetización para para los niños, para las niñas y personas jóvenes que quieran aprender ya desde sus etapas de educación primaria y secundaria, que incluyamos de una vez el conocimiento de los hongos a estas edades, y entonces ya no va a ser una rareza, no va a ser algo a lo que le tenemos fobia o a lo que no entendemos y no aprovechamos, sino que ya desde jóvenes las personas podemos irnos relacionando con el ciclo de vida de los hongos. Qué interesante como lo plantea, ¿verdad? O sea, creo que cultivar hongos nos acerca a este reino, y definitivamente Como yo hablo tanto de hongos, yo tengo una sobrina de 5 años, ¿verdad? Y ahora ella le encanta ver a los hongos crecer, me manda fotos y me pregunta, vea tío, este hongo, ¿cómo se llama? O sea, yo a esas edades no tenía idea de que era esa cosa que estaba creciendo en un tronco, ¿verdad? Me daba miedo porque mi familia y las personas que me cuidaban no sabían qué era. Y creo que es bien importante también saber de dónde salen nuestra comida, ¿verdad? A veces hemos escuchado historias de niños de Estados Unidos que no saben de dónde vienen las naranjas, dónde vienen las frutas que se comen todos los días, piensan que las sandías crecen en los árboles. Eso es como desconectarse de la fuente. Entonces lo mismo sucede con los hongos. Necesitamos crear una conexión desde que somos jóvenes, desde que estamos en la infancia. Y me encanta esta propuesta que aporta Nacho. Creo que para ir cerrando, una pregunta un poco más relacionada al impacto global que generan proyectos como el que usted tiene. ¿Considera usted que la producción de hongos comestibles ayuda como una herramienta contra el cambio climático? De nuevo, más allá de producir hongos o no producir hongos, es el cómo, ¿verdad? El cómo los producimos es muy importante. Debemos entender que, como toda producción de alimento, ¿verdad?, existen fases de producción como fases de distribución. Al ser los hongos un alimento muy perecedero, ¿verdad?, con una vida útil en el comercio y en las casas muy corto, tenemos un doble desafío, ¿verdad?, porque tenemos que permitir que las personas sepan cómo aprovecharlos sin que pues se pierda gran cantidad de producto en las cadenas de distribución, y ese es uno de los limitantes que tenemos en Costa Rica. Pero a nivel mundial, ¿verdad?, cuando ya existe la cultura de aprovechamiento de hongos, son tan preciados, ¿verdad?, y son tan apetecidos que los valores agregados también de estos productos son mejor aprovechados y podemos tener productores que no tienen que incurrir en grandes riesgos financieros para tener la producción, como ocurre en países quizás más rezagados en cuanto al aprovechamiento de este producto, como podría ser Costa Rica. Pero las ventajas son múltiples. Si vemos que la proteína del hongo, además de ser una, en el caso del shiitake, una proteína muy, muy completa, y de otros hongos comestibles que podemos mencionar, como pues son los champiñones, las diferentes variedades de ellos, ¿verdad?, del género agaricus, los nombres comerciales como el portobello, el crimini, el hongo blanco, esos son agaricus, son champiñones de diferentes especies y variedades que ya están siendo producidos a escalas muy grandes, ¿verdad?, y entonces tienen quizás los mismos problemas ambientales y en el marco del cambio climático. Por supuesto, si hay que traer los hongos del otro lado del mundo, ya la fase de distribución requiere de una gran cantidad de energía, ¿verdad?, y podría no estarse enmarcando obviamente en las necesidades que como humanidad, ¿verdad?, vamos a enfrentar, sobre todo a la hora de que entendemos que la producción local y aplicar la producción local es quizás una opción muchísimo más baja en cuanto a emisiones de carbono e incluso capaz de revertir los efectos del cambio climático. Entonces sería eso lo que yo puedo aportar en el tema, ¿verdad? Lo importante de no solo discernir cuál producto es bueno para mí como consumidor, sino cuál técnica de producción está siendo realmente una respuesta a la problemática ambiental que vivimos en este momento. Igual con el tema de los desechos que genera una producción, pues no es lo mismo producir en gran escala utilizando bolsas plásticas llenas de sustratos que vienen de la agroindustria, que pueden tener grandes cantidades de desechos, cómo producirlos sobre sustratos naturales, y eso es importante, sin demeritar una u otra técnica, hay que entender que también los objetivos del desarrollo sostenible nos obligan a ser muy cuidadosos en las técnicas productivas, ¿verdad?, que utilizamos. Y es que parte de todo lo que queremos resaltar en este podcast es que tenemos que tener conciencia a la hora de generar cualquier acción, cualquier dinámica, cuestionarnos, y parte de eso es eso, la soberanía alimentaria. Ahora que dijo Ignacio, eso me resonó mucho, porque a veces cuestionamos muchas de nuestras actividades, o decimos, bueno, yo solo voy a ser una persona que no va a consumir, por ejemplo, mamíferos o de ese tipo, pero eso no es lo que necesitamos encontrar en ese momento. Necesitamos cuestionarnos de dónde viene nuestra comida, si esa latica de hongos champiñones viajó kilómetros desde otro país hasta mi mesa, ¿verdad? Cuando podemos estar consumiendo local de un mercado biorregional que realmente represente y apoye a productores como Ignacio con la finca Boreana, porque Ignacio ya nos contó, o sea, él logra su sostenibilidad entendiendo la dinámica de un ecosistema. Sí, es Raque, agradecerles a las personas que ya han llenado, nos han hecho llegar una retroalimentación súper valiosa. Y estoy seguro que vamos a ir mejorando poco a poco. También les quiero recordar que nos sigan en redes sociales, ¿verdad? Estamos como Funga Conservation en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube y también hasta en LinkedIn. Entonces, ahí poco a poco vamos compartiendo más sobre el conocimiento de los hongos con más personas, porque queremos que las personas conozcan esta gran posibilidad que ofrece este reino tan maravilloso. Y agradecerle a Ignacio por estar en este espacio tan bonito, por enseñarnos tanto, y algo que quiera compartir, un mensaje final con sus redes para que también nos sigan. Bueno, agradecerle a ustedes dos, a Funga Conservation y a bueno, todas las personas involucradas en este tipo de iniciativas. Yo la verdad me siento muy, muy contento, ¿verdad?, de poder conversar con personas que tengan intereses similares a mí, ¿verdad?, y también volverlos a invitar, ¿verdad?, a Finca Boreana, que la pueden buscar en Facebook y en Instagram, se escribe así, Boreyana, Boreana. Nada más quería compartirles la razón por la que escogí ese nombre. La Lentinula Boreana es una especie de hongo silvestre nativo de Costa Rica, es un pariente muy cercano del chitac y es una de las dos especies de chitaque tico, podríamos llamarle, o parientes del mismo género, Lentinula, que encontramos en Costa Rica. Y cuando yo llegué acá, hace más o menos 8 años, fue uno de los primeros hongos silvestres que encontré en la zona. Entonces, ya después, años después, decidí ponerle así a la finca, porque es la representación del conocimiento de hongos, no solo extranjeros, sino también nativos. Muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros y nosotras en este podcast, en este episodio tan bonito. Fue un gusto estar acá. Que estén muy bien. Nos vemos la próxima al episodio número 10. Much love. Si les gustó este podcast, compártanlo. Recuerden que nos pueden hacer llegar sus preguntas y comentarios a las redes sociales de Funga Conservation y Colectiva Orgánica. ¡Nos vemos! Y recuerden, los hongos van a salvar a la humanidad.